Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro de personas y empresas en un espacio de radio de todos los lunes con los recursos humanos. Hoy un programa dedicado en este Lunes Santo al talento, que hemos hablado mucho y hablaremos mucho a lo largo y ancho de todas las semanas. En el comienzo, como siempre, el comentario de la semana lo dedicamos a un libro también, un libro que traemos hoy y que ponemos encima de la mesa y que se va a escuchar y a sonar y se va a hablar mucho de él, Smart Mentoring, una metodología para el desarrollo estratégico del talento, escrito por dos grandes de esto, como son Luis Ezcurra de Albuquerque y Francisco Jiménez Plano. Enhorabuena a los dos, ¿eh? El próximo 24 los tendremos aquí en una entrevista y tendremos el placer de moderar un acto de presentación de este libro en la capital de España, en Madrid, el próximo 18 a las 6 de la tarde en el despacho de Cremades Calvo Sotelo en Madrid, con la presencia también de Javier Cremades a la cabeza. Un acto al que acudirán directores de recursos humanos y al que están todos ustedes invitados. También será presentado en Barcelona, en el Banco Sabadell, el próximo 20 de abril. Tienen todo tipo de información en www.fororecursoshumanos.com. Y he tenido la ocasión de conversar en distintos escenarios con los autores, pronto, como digo, en una entrevista aquí el día 24, y creo que estamos ante una publicación donde el mentoring no solo está muy bien tratado desde el punto de vista técnico, sino se aportan ejemplos que le dan una visión con un mensaje experiencial muy, muy claro. Todos necesitamos ser guiados, queridos amigos, queridas amigas. Los talentos necesitan un mentor en las organizaciones. Las compañías los identifican con valor de futuro y les ponen recursos. De esta forma, el mentoring se convierte en una herramienta de desarrollo estratégico de talento en nuestra empresa. Quiero destacar también el mentoring como un instrumento clave en el desarrollo de las personas de la empresa, con beneficios también para todos, ¿eh? Para el mentí, para el mentor, para la empresa y para la organización o institución de la que hablemos. Impulsarnos a todos más allá de nuestra zona de confort. ¿Se imaginan ustedes ese reto? Bueno, es un reto recurrente en las organizaciones. Se habla con el jefe, se habla con los departamentos de formación, con el COAT, pero impulsarnos a todos más allá de nuestra zona de confort. ¿Qué ganaríamos? ¿Qué ganaría la empresa con todo esto? Bueno, ese es un gran objetivo del mentoring. Tenemos que avanzar en nuestras empresas en todos estos aspectos desde la visión del desarrollo de nuestro capital humano y siempre con metodología. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. Capital Radio, la genuina radio económica. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. Y

Muy bien, Frank. Buenos días, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. La cita, el próximo 24 estaréis aquí para hablar de forma pausada de Smart Mentoring. Yo que me lo he casi leído ya, me falta un poco, pero lo he dejado para esta Semana Santa. Estoy descubriendo claves interesantes del mentoring, pero ¿dónde estaría la cuestión fundamental? Que me vas a contestar, si me permites, no te vayas, después de la publicidad. ¿Te parece, don Francisco? Perfecto. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué ganas tengo de comerme un buen asado? Pues hoy te llevo al Asador El Molino, para que disfrutes de sus asados de cordero y cochinillo al horno de leña. ¿Y alguna sugerencia más? Claro, las mollejas, los callos o el cocido madrileño con sus tres vuelcos y su propia huerta de verduras y hortalizas. Suena muy bien. ¿Está cerca de Plaza Castilla? Sí, muy cerca, en la calle Conde de Serrallo número 1. Y el teléfono de reservas 91-571-2409. Pues vamos a disfrutar. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Señor Hill, esta mañana habló a los miembros del jurado de su pasado. A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. Algunos prefieren vivir al margen de la realidad y otros, sin embargo, buscamos las mejores opciones para hacerla rentable. Escucha Uno de los Nuestros, de lunes a jueves de 8 a 9 de la tarde en Capital Radio. Bienvenido a la familia. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Las 12:30, las 11:30, las Islas Canarias, en este Lunes Santo en directo, aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Gracias a todo el equipo de Valor Salud de los viernes. Extraordinario, trabajo de todo el equipo de Capital Radio y todos los invitados. Y con agradecimiento, me he recibido muchas llamadas y mensajes sobre el fondo que es los directivos de la salud y todo lo que pueden aportar en esas 8 horas que tuvimos hace unas horas, el viernes y el jueves pasado. Bueno, hablaba yo a esta hora con Francisco Jiménez Plano, autor de Smart Mentoring, una metodología para el desarrollo estratégico del talento. ¿Cuál es el mensaje del libro, querido Paco? Y sobre todo, ¿qué claves del mentoring podríamos poner encima de la mesa? Aunque digo que las trataremos el día 24 con tranquilidad. Bueno, el mentoring es una metodología para desarrollar el talento en las organizaciones. Y de hecho, estáis hablando de expatriación y las organizaciones que necesitan poner en valor su talento e incluso enviarlo a otros países para que puedan dirigir los negocios que estas organizaciones tienen, y esto en el caso de las organizaciones grandes, pero también en el caso de las organizaciones pequeñas, el mentoring tiene una relevancia importante, porque en uno y en otro es muy importante que quien representa o pone la cara en una actividad empresarial sea a su vez representante de la cultura de esa compañía. Por tanto, el mentoring está muy ligado a transmitir esa cultura, a dar una visión global de lo que es el negocio y la compañía, y a poner en valor todo su talento en las diferentes capas de cualquier organización. ¿Satisfecho, junto a Luis Ezcurra, por la publicación de este libro, Smart Mentoring?

cómo podemos hacer que nuestros empleados sean grandes promoters de nuestras empresas, que sientan, uh-huh, como las marcas, ¿no? Que sientan que son fans de la empresa y de esta forma pues que ellos quieran permanecer en un periodo muy largo de sus vidas desarrollando sus carreras profesionales. Dinos la ficha técnica, ¿dónde es? ¿Cómo se pueden dirigir a todos ustedes? Sí, la ficha técnica sería Fundación Pons el próximo 27 de abril de 9 a 11 y media de la mañana. Muy bien, pues otra cita importante para después de las vacaciones, ¿eh, Ana? Y así descansamos esta semana, pero nos vamos con esa cita ya apuntada, ¿eh? Genial, pues os esperamos a todos allí. Muchas gracias, Ana Rodrigo, desde Referencia 2, Talent Workshop, el próximo 27. Bueno, Marta y todos los invitados, como experiencia directiva, ¿con qué qué destacarías? Sé que lo quieres mucho y que es que lo tratas mucho, pero ¿qué destacarías de experiencia directiva de nuestro invitado de hoy, Gabriel Míguez, como pionero y al haber tratado con tanto entorno directivo a ser pionero de la telefonía móvil en nuestro país? Mira, yo destacaría de él primero el valor. Hay que ser muy valiente para irse de Telefónica, muy valiente, y arrancar algo nuevo. Uh-huh. La lealtad, la humildad. Es una persona profundamente humilde y ha hecho grandes cosas, y yo solo he sabido de esas grandes cosas cuando me las ha contado. Y creo mucho en él y en lo que es capaz de hacer. Y lo más importante es que él cree en él y en lo que es capaz de hacer. Por lo tanto, va a seguir haciendo mucho. Va a seguir haciendo muchísimas cosas. Y creo que tiene tanto que aportar. Tiene una visión tan joven, uh-huh, una mentalidad tan joven de la vida, del trabajo, de la empresa, de la industria, que a mí me admira cada día. Uh-huh. Y para mí es un mentor, y eso que es más joven que yo. Yo podría ser su mentora. Para mí es un gran mentor. Gabriel, sí. Míguez, retos que hay por delante después de tu experiencia. Pues mira, llegada a esta edad, algunos pensarían que lo más fácil sería tirar la toalla y vivir la vida, pero sinceramente no concibo esto. A mí me gustaría seguir trabajando, dando la lata en el mercado, haciendo cosas. Y creo que los temas internacionales me atraen profundamente. Replicar en otros mercados lo que se ha hecho en España. Mercados en donde se están viviendo historias parecidas y donde creo que es factible realizar muchas de estas cosas. Aconsejar. Ahí hay muchas empresas que, uh-huh, me llaman, que me dicen, oye, Gabriel, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipo de estrategia de entrada harías en este mercado? ¿Cómo lo haríamos? Y este tipo de cosas yo creo que son importantes una vez que se tiene experiencia, que se tiene un background que contar en el mercado y que es, de alguna forma, también trasladar tu experiencia y diseminarla en el resto, ¿no? Pues muy interesante, ¿eh? Gabriel, te vamos a pedir que te vengas más por aquí, ¿eh? Para trasladar estas experiencias. Y tengo que dar las gracias a Marta por todo lo que ha dicho, que es completamente falso, como podéis imaginar. Bueno, pero llegan las vacaciones ahora, sí, y no y se pueden reflexionar sobre ti. Y Marta es muy sincera, ¿eh? Te lo tengo, sí, que decir, que la conozco, sí, ya hace ya algún tiempo. Bueno, querida Marta García, directora general de Ars House Placement, todo bien por el grupo personal, ¿no? Todo bien. Yo ya no soy directora general de Ars House Placement. Ah, bueno, pues entonces corrígeme. No sé si he subido o he bajado. Ahora soy socia directora de eso grupo. Eso es. Y Ars House Placement era una startup de veteranos, gente mucho más joven que yo, que es quien realmente está, uh-huh, ahora liderando, y muy fuerte está Ars. Acabamos muy bien 2016 y 2017 lo hemos empezado muy fuerte con un equipo maravilloso. Pues saludamos a todo el equipo en esta Semana Santa y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta súper interesante sección. Un lujo siempre, Frank. Experiencias directivas. Gracias Gabriel Míguez. A ver cómo nos vamos, hoy. Una décimo, para acabar en Semana Santa. This year's crop of kisses. Para una sección de experiencias directivas con mucho tono. Querido Aurelio, que te vaya muy bien, y sobre todo saludos a todos los hombres y mujeres de tu compañía, Santa Fe Relocation, pues personas, hombres y mujeres profesionales del mundo de la expatriación. Gracias. Y un fuerte abrazo a todos los expatriados que nos oyen. Gracias. Y David Fermosel, desde la EAE, gracias por estar con nosotros, por dejarnos todo eso, y te vienes otro día cuando tú quieras. Y muy interesante ese informe de competencias, ¿eh? Me he sentido como en casa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, ¿eh? Y a todos ustedes, queridos amigos, el 17 no estaremos, pero sí estará el Foro de Recursos Humanos con contenidos. Y el próximo estamos preparando ese 20 de abril con muchos invitados. Yo no sé dónde vamos a meter a tanta gente en ESADE, no lo sé todavía, pero bueno, el 20 de abril prácticamente lleno ya en ESADE Business School, con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, y qué interesante el debate que vamos a tener sobre la nueva formación en el entorno de los recursos humanos con muchos protagonistas. De momento, descansen mucho en Semana Santa. Escuchen algo la radio, ¿por qué no? Escuchen algo el Foro de Recursos Humanos, esas grabaciones que se pone uno cuando está paseando por ahí tranquilamente y viene con pilas recargadas. Que sean felices. Adiós.